Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Continuamos en La Gente y su Defensor, y en este caso nuestro contacto con Monique Alchul. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Mujeres en Igualdad. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo le va? Bien, encantada de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, la Fundación Mujeres en Igualdad lanzó un concurso para que sean los mismos adolescentes, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los encargados de prevenir los noviazgos violentos. ¿Esto es así? ¿Por qué no nos cuenta? Sí, nos preocupa mucho el tema de la violencia de género, que se da en casi todas las edades, pero un momento en donde pensamos que se puede prevenir con más facilidad es entre los adolescentes. Por eso decidimos lanzar un concurso. El concurso se llama Violencia Nunca, hace clic, el amor no duele. Y ahí invitamos a participar a chicas y chicos menores de 18 años. No ponemos una fecha límite de comienzo, habíamos pensado los 13 años, pero varias maestras nos llamaron diciendo que ellas tenían alumnos de 11, 12 años y ya se presentaba en esas situaciones. Entonces hemos decidido dejarlo abierto. Y proponemos tres temas. Un tema es el amor no duele, otro es violencia nunca, y el tercero es no confundamos celos con amor. Porque en entrevistas que hicimos con adolescentes, apareció con claridad que el tema de los celos es fundamental en este tema. Única, el amor no duele. Usted sabe que hoy hay una confusión grande con respecto al amor, ¿no? Claro. Hoy uno chequea Facebook y los adolescentes se dicen te amo como si nada. Lo cual es una palabra muy profunda, además. Pero da la sensación de que se dicen se amo con la misma sensación con que se dicen te odio y con que se dicen dame un lápiz que lo necesito. Bueno, nos parece esta iniciativa que puede sembrar conciencia. El amor no duele. Claro. Además, lo que proponemos es que pueden presentar el proyecto al concurso, ya sea solas o solos, o en grupo. Y nos parece muy positivo que lo trabajen en grupo, ¿no? Claro, acá están sumando adhesiones en Facebook y en Twitter, ¿cierto? Exacto, sí. Dirigido a ese estrato social, adolescentes. Sí, y ya hemos recibido bastantes videos y dibujos, así que estamos muy contentas con la convocatoria, que vence el 10 de diciembre a medianoche. Y usted sabe, en medio de un momento social donde estamos viendo tantas muertes de adolescentes por distintas causas, nos parece que es importante sembrar conciencia. La intención es reducir el maltrato hacia las chicas. Esto es así. Exacto. Y sobre todo que se comuniquen entre ellos. Por ejemplo, tenemos una serie de entrevistas que hicieron adolescentes a otros adolescentes, grupos de distintos lugares, y vemos, y ahí lo que se les pregunta es qué les gusta a ellos en una relación, chicas o muchachos. Y nos parece interesante que puedan comunicar que hay cosas que les gustan, cosas que no les gustan, y tratar de evitar lo que no les gusta, ¿no? Es decir, que todo esto surge de entrevistas que se hicieron adolescentes a otros adolescentes. Exacto, sí. Y los tenemos subidos a YouTube, así que se pueden encontrar ahí. ¿En qué página, Mónica? La página puede ser www.amoradolescente.org.ar. Repetimos, www.amoradolescente.org.ar. Y si no, pueden comunicarse también con nosotros a través de www.mujeresenigualdad.org.ar. Repetimos, www.mujeresenigualdad.org.ar. Dígame una cosa, ¿ustedes van a premiar las piezas que contengan un mensaje contra la violencia de género? Sí, y vamos a premiar a través de dos formas de elección. Los mismos adolescentes pueden entrar a Twitter y mandar sus que han elegido, y por otra parte vamos a tener también un jurado, entonces vamos a dar un premio por el jurado y otro por los adolescentes, por cada categoría. Mónica, hablamos del amor, hablamos de violencia nunca, por supuesto es una sentencia que todos compartimos, especialmente los que trabajamos en derechos humanos y abogamos a favor de ellos. Y también me decía que una de las consignas es no confundan celos con amor. Exacto. Y que hay gran confusión entre los adolescentes con esto. Claro, porque está todo ese mito, porque te quiero, te aporreo, y vemos muchas veces en la calle a chicos muy jovencitos que van abrazados, de pronto él comienza a arrastrarla del pelo o hace como que la estrangula, y son ya señales, ¿no?, que las chicas no deben permitir, porque no sabemos después qué otras cosas pueden ocurrir. Claro, en base a su experiencia, sabemos que los celos tienen como base la inseguridad, generan una codependencia, a veces hacia el agresor mismo, también en el ámbito adolescente. ¿Ustedes tienen denuncias o reciben denuncias de chicas que son violentadas por sus novios? No, de chicas no. Recibimos muchos mensajes de mujeres que tienen más de 18 años. Pero esta es justamente una característica. Las adolescentes en general no denuncian. Hay solo un 30%, según la estadística que encontramos, que cuenta a los padres, por ejemplo, lo que ocurre, y las demás solamente se lo cuentan a una amiga muy cercana. Usted sabe que una característica muy parecida en el caso de abuso, ¿no? Solamente claro. Un 20% de las personas que fueron abusadas le cuentan a sus papás. Esto nos marca que hay una incomunicación entre padres e hijos. Sí, no solo eso, sino también entre las chicas, creo que muchas veces no hay conciencia de que eso es violencia, no se dan cuenta todavía. Si se dan cuenta, les da mucha vergüenza y prefieren ocultarlo. Como directora ejecutiva de la Fundación Mujeres en Igualdad, le pregunto, en base a su experiencia, en base a su visión, en base a su conocimiento en este campo, con tanta difusión que hay en el tema, que ha crecido mucho en estos años, ¿la mujer está en mayor igualdad que el hombre? Sí, sí, evidentemente, y creo que este es parte del problema también, ¿no? Que el varón no quiere perder el control del poder, no quiere perder el poder, entonces se resiste con todo. Yo creo que tanto mujeres como varones tienen que encontrar lugares nuevos, y a los varones les cuesta mucho, se sienten desplazados, les cuesta mucho adaptarse a los nuevos roles. Mónica, si me permite, voy a hacer una interpretación. Generalmente, cuando uno habla de derechos de mujeres, a veces se encuentra con un feminismo de género radical, que es la contraposición de un machismo de género radical. Pero en este caso, nos parece que esta iniciativa, por eso le digo que es una interpretación, está abarcando tanto hombres como mujeres, y lo que está haciendo es abogando a favor de la integración. Exacto. Sí, nosotras en todos nuestros proyectos justamente lo que tendemos es a la igualdad de oportunidades, a cambiar los roles para una sociedad más armoniosa, en el que cada una pueda defender sus derechos humanos. En eso sí somos inflexibles. Creemos que la violencia no puede ser ni física, ni verbal, ni mediática, ningún tipo de violencia, ¿no? Mónica, queremos agradecerle muchísimo. ¿Qué le parece si volvemos a hablar en un tiempito para ver qué resultado tuvo esta campaña que están empezando? ¿Le parece bien? Encantada, sí, sí, nos parece bárbaro. Mónica, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Era Mónica Elchul, directora ejecutiva de la Fundación Mujeres en Igualdad. Hola. Nena, te estuve llamando toda la mañana, ¿qué te pasa? Nada, mamá, no me pasa nada. ¿Con quién hablas? ¡Cortá ese teléfono! No me cortes, hija, por favor, no le tengas miedo al cretino de tu marido. ¿Por qué no vas a ordenar la cocina, que es todo un despelote? Disculpe, quería averiguar qué tipo de asistencia tienen para las mujeres golpeadas. Eso es en la policía, señora, nosotros no nos ocupamos. ¿Pero cómo que no? Si a la sobrina de una amiga en su municipalidad le dieron asistencia enseguida. Señora, pregúntenme mesa de entradas, ahí le van a decir cómo tiene que hacer. No hay nada que justifique el maltrato en una relación de pareja. Ante la violencia familiar, el Estado debe proveer asistencia y contención.